Bien, la verdad que muy bien, con muchas ganas, con muchas expectativas. Obviamente a todos los clubes, sobre todo del tipo de club como el nuestro, bien de pueblo, digamos, de clubes más chicos, de segunda división o hasta inclusive los de primera C, ha habido mucha merma en cantidad de jugadores, etcétera. Nosotros, por suerte, no lo sufrimos tanto, pero bueno, va a ser un retomar después de tanto tiempo, va a ser difícil, pero bueno, estamos con muchas ganas. Había sido uno de los temas que vos me contaste la última vez que hablamos, el número de jugadores, y por eso te pregunto si ahora en primera e intermedia pudieron llegar a un número razonable para afrontar la competencia. Sí, la realidad es que sí, en lo que es plantel superior, que engloba las dos divisiones, como vos bien nombraste, intermedia y primera, tenemos dos planteles. Nosotros tenemos que presentar, te hago un breve comentario. Siempre históricamente en el rugby, vos armabas el equipo de primera, el equipo titular de intermedia y los que jugaban de titulares en intermedia normalmente eran los que después eran de suplente de primera, ¿sí? En este caso, uno de las cláusulas del protocolo COVID es que tenés que armar dos equipos completamente por separado, o sea, dos burbujas. Entonces nosotros vamos a tener que presentar una planilla de 23 jugadores, 15 titulares más 8 suplentes para primera y lo mismo para intermedia. Con lo cual, por eso te digo que también necesitas contar con más jugadores para poder tener recambio en los dos equipos. Y se pudo llegar bien al número. Sí, estamos llegando. Por suerte están en los dos partidos de estos amistosos. Si bien en los amistosos utilizamos algunos jugadores que jugaron en intermedia después para primera, fuimos con 45, 44, 45 jugadores, con lo cual estamos en los dos equipos de 22 o 23. No, no tendremos grandes problemas para este fin de semana. ¿Y cómo fueron los partidos amistosos? Muy bueno, la verdad que en orden ascendente, el primero que jugamos acá contra Old Georgian, digo acá que jugamos de local, ¿no? Contra Old Georgian había mucha más ansiedad, se cometieron más errores por tanto tiempo de no haber jugado en los dos equipos, tanto en Inter como en Primera. Y bueno, el fin de semana este último jugamos la intermedia con Rivadavia de Lobos, que la verdad que los chicos jugaron muy bien, y después el partido de Primera fue con Lanús, que es un equipo que está dos divisiones más arriba, que es Primera B. Y también la verdad que se mejoró muchísimo, hubo muy buen ritmo, se jugó muy bien defensivamente, así que es auspicioso el inicio del campeonato del fin de semana que viene. Y los amistosos dentro de esta preparación previa y a ello otra de las partes quizás era también la pretemporada. ¿Qué balance haces en base a esto y en la preparación hacia el torneo? La verdad que es súper positivo, yo creo que lo hablábamos en la otra oportunidad que pudimos charlar. Para nosotros lo más importante, lo primero era poder volver al club, poder entrenar, poder tener la vida deportiva que hacemos, viste, tanto tiempo. Nosotros, si vos te pones a pensar, estamos lunes, martes y jueves en los entrenamientos, sábado en los partidos, los domingos hay juveniles. O sea, el club tiene una vida tanto de rugby como de hockey que se vio apagada durante mucho tiempo. Y bueno, eso era lo primero que queríamos. Ahora, después, bueno, lo deportivo y la competencia. Es la frutillita del postre, ¿viste? Poder empezar a jugar es lo que más queríamos. Ahora, ¿qué ritmo de entrenamientos van a mantener para la competencia? ¿Los mismos que tenían antes? La idea por ahora estamos haciendo dos veces semanales, estamos entrenando martes y jueves, más o menos 2 horas, 1 hora 50. La idea es seguir igual, y bueno, y después si se puede o si hace falta o veremos cómo va saliendo el torneo, agregaríamos el lunes como veníamos entrenando en el 2019. Pero ahora por ahora con 2 veces estamos bien. Y luego de tanto tiempo sin competir, sin jugar por los puntos, como decías vos al inicio, donde sucedió lo que sucedió en los dos encuentros amistosos, que quizás se veían falencias porque faltan cosas por lubricar, te pregunto, ¿cómo encarás a tus jugadores de cara a lo que va a ser el sábado y a lo que viene más adelante? La verdad que los chicos mismos, viste, se van poniendo, uno el jugador te vas poniendo las pautas y te vas poniendo los objetivos que quieres lograr. Nosotros la verdad que fue un garrón, hicimos 3 pretemporadas, viste, en lo que va de que terminó el 2019 a hoy, y las 3 pretemporadas terminan siendo inconclusas. Esta sería la tercera que todo parece indicar que sí, que arrancamos el campeonato. Pero bueno, en un momento era la verdad que un bajón bárbaro arrancar la pretemporada, hacer todo el entrenamiento físico, capacitarte, ponerte bien aeróbicamente, empezar los partidos amistosos y que después te decían no se puede competir. Eso nos pasó, inicio del 2020, inicio del 2021. Entonces ahora la expectativa, viste, la verdad que fue, estaba mucho más claro que arrancábamos, ya Top 12 arrancó, con lo cual todas las divisiones siguientes arrancamos este fin de semana. Y bueno, después es de a poco, viste, la verdad que yo nunca me planteo, creo que también lo he hablado con vos, menos en los amistosos, resultados deportivos, no es lo que más me importa. Y cuando arranca el campeonato, ni nosotros como cuerpo técnico, ni a los chicos le transmitimos un objetivo deportivo. Después, viste, a medida que van avanzando los partidos, obviamente te vas preparando para lo que te va dando el torneo, pero estamos con muchas ganas. Después, viste, seguro va a haber errores, seguro va a haber cosas para corregir, pero está bueno poder hacerlo jugando. Estamos hablando con Francisco Esquerra, el técnico de Las Cañas que estará debutando en el torneo este sábado a las 15:30. Entonces, si los objetivos quizás no pasan trascendentalmente por lo deportivo, ¿cuáles son? En principio, siempre para el cuerpo técnico de plantel superior en general y para mí particularmente es mejorar el juego, ampliar la base de jugadores, tener un plantel siempre más rico y más numeroso y poder que el que entra o el que salga pueda cumplir los mismos roles y las mismas funciones que tanto sea titular o suplente. O sea, siempre el inicio de toda preparación para nosotros es mejorar lo que hicimos anteriormente. Lo que pasa es que ahora tenemos tan lejos el 2019 que es como que prácticamente, viste, arrancamos, no te digo de cero, porque la verdad que en primera división no arrancás de cero. Pero va a ser un proceso en el cual lo único que queremos es ir mejorando día a día, jugar mejor rugby, que los chicos se diviertan, viste, estar en el club. O sea, no quiero ser redundante en esto, pero viste, vuelvo a repetir, nuestra vida está ligada a estar en el club. Y hace tanto tiempo que no podíamos hacerlo con continuidad que bueno, ya eso es un montón. Y después te vuelvo a repetir, jugar mejor y ampliar la base de jugadores, y bueno, y después ya un laburo más del club. Volver a tener más juveniles, volver a tener más infantiles, tener todas esas divisiones, que es lo que queremos, ¿no? Francisco, y sobre la competencia, sobre el torneo, ¿cómo van a ser las definiciones? Mira, es una sola rueda este año, es una sola rueda, o sea, no da para hacer ida y vuelta, o sea que somos tres equipos, van a ser 12 fechas, va a haber un ascenso, no va a haber descensos, en ninguna de las divisiones de Urno va a haber descensos este año, va a haber un ascenso. Y creo, no estoy súper, súper seguro, creo que es los dos primeros van a jugar una final por el campeonato que el primero va a ascender. Y ahora, este sábado 15:30 juegan contra Gimnasia y Esgrima de Ituzaingó. ¿Qué saben del rival? El sábado es 13:45, juega la intermedia. 15:30 juega la primera. Nosotros con Hey nos enfrentamos, la verdad, muchas veces, siempre han salido partidos muy duros, muy parejos, nos ha tocado ganar y también nos ha tocado perder. Así que la verdad que siempre es un rival complicado. Está muy bueno que nos toque arrancar de local, porque eso siempre es un, más allá que no va a haber público, todo este protocolo que también tenemos que cumplir y que tú tienes que hacer cumplir. Todo va a ser un partido divertido, creemos que va a estar bueno. Ellos tienen un pack de forward muy fuerte, tienen mucho tamaño, pero creemos que va a ser un lindo fin de semana de rugby. Francisco, ¿cómo?